la situación es que nosotros nos buscaron los derechos humanos a nosotros para proponernos la idea de nombrarnos embajadores y hacer un promocional invitando a los migrantes de que no están solos, que tienen sus derechos y su protección. Y nosotros de volada accedimos. Nosotros no cobramos un solo centavo por hacer eso que hicimos. Es una manera de apoyar, y pensaron en nosotros precisamente porque en su mayoría, de un 80-90% de los migrantes en los Estados Unidos, saben quién es Bronco y de alguna manera se identifican con nosotros. Y debido a eso, como les digo, nosotros siempre estamos caminando hacia adelante. Nosotros siempre hemos escuchado canciones sobre migrantes. La mayoría hablan de humillaciones, de maltratos al migrante, de abusos, todo ese tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer una canción donde resalte el migrante que tiene éxito allá. Tenemos gente latinos en los congresos que fueron migrantes. Tenemos gente que tiene empresa y que fueron migrantes y que hoy hay gringos trabajando para ellos. ¿Y por qué gente resalta eso? Yo creo que es importante que el migrante se dé cuenta que si tiene la valentía de atreverse a irse para allá, hay que ir a luchar, porque también hay, ¿para qué nos hacemos patos? Hay el migrante aquel que va allá porque piensa que allá está la vida bonita y se echa a perder su vida, a veces comete delitos, a veces se mete a las drogas, busca la vida fácil en un lugar más grande que es Estados Unidos, también lo hay. Yo creo que desgraciadamente las cárceles de Estados Unidos, tenemos muchos hermanos ahí que se han equivocado tal vez. Entonces a mí me preocupa mucho ese esfuerzo que se hace para cruzar varias fronteras, no solamente la de México, Estados Unidos, y que echen a perder su vida por ver la vida de otra manera. Entonces nosotros queremos hacer una canción donde resalte los valores y hablar de gente que ha tenido éxito allá, resaltarlos para que también eso sea motivación para los que pretenden y tienen el sueño de aventarse a esa aventura tan inestable, pero que ahí están y hay que echarle ganas.